efectivamente ahí hemos tomado la decisión de pasar al Teatro Municipal la proyección de la película Belgrano. En este momento está lloviznando sobre el parque, teníamos la platea, unas 600 sillas cubiertas con la gente ya viendo un material audiovisual anterior a la película. Y bueno, cuando empezó la llovizna, la gente de técnica nos pidió suspender automáticamente. Y bueno, a las 22 horas vamos a estar proyectando la primera función de Belgrano y a las 23:30 la segunda. Así que bueno, ya el teatro está abierto para que la gente que está presente aquí frente al Centro Cultural se pudiera trasladar y ubicar en el teatro. Y bueno, la segunda función es 23:30. Bien. Preguntarte, Eduardo, si el teatro está todo habilitado o hay un sector nomás. No, como veníamos hasta fin de año, está solamente habilitada la planta baja, por eso es importante, son 460 butacas más algunas sillas que se van a disponer. Yo te diría que ya con la gente que estuvo aquí para la primera parte, la que estuvo frente al Centro Cultural, yo creo que con esa gente se va a cubrir la primera función. Así que yo le recomendaría a la gente, tener la alternativa de la segunda función a las 23:30. Bien, ¿hay que concurrir con anterioridad para conseguir lugar? ¿Qué sugerirías? No, la verdad que lo único que vamos a hacer, nosotros vamos a respetar la disponibilidad que tenemos de butacas, o sea que es por orden de llegada. Obviamente cuando se complete la planta baja no vamos a poder hacer ingresar más público, ¿no?